La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidas, sean bienvenidos a Radio Sata en Pinto. Qué alegría, qué felicidad, que hemos escuchado uno de los grandes momentos, uno de los greatest hits más absolutos de los mitos y leyendas de la democracia española. Pero sobre todo, qué alegría que prendemos la mecha, ¿no? ¿Qué demonios? Hoy prendemos la yesca, que ha sido hace poco el 23 de abril, prendemos la yesca, porque tras un pequeño paroncito vuelve hoy Cienfuegos. Encendemos la hoguera número 157 de Cienfuegos, política y rock. Y te damos la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y distinguimos a la legua, su porte real, que no ficticio, su comandante Carlos María Isidro, legítimo. Efectivamente, yo solo tengo que decir Borbón Bribón Usurpador. Así se dice, recuerda. Que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos grabando en directo los lunes un ratito antes de las 7 de la tarde en Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto, y que remitimos estos mensajes subversivos que acompañamos de ritmos bailables o pogueables pues en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama de Sabadell. Y que nos puedes escuchar cuando y donde quieras, a través de internet en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y bueno, también recordar eso, que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también hay un grupo en difusión en Telegram, así que hay varios sitios donde contactar con nosotras para que si lo que te estamos poniendo hoy aquí, lo que te estamos contando te interesa, bueno, lo comentes, y si no te interesa, pues también, claro, para eso estamos. Y estamos en ese mes de abril donde, aparte de alergias, lluvias mil y tiempo raro, es un mes de cifras redondas y efemérides, ¿no? Pues yo qué sé, hoy estamos grabando un 25 de abril, que es día de fiesta nacional en Portugal e Italia, con sendas efemérides antifascistas que suenan muy bien y que algún año hemos hablado de ellas. El año pasado, de hecho, hablamos de ellas. El año pasado. Bien recordado. Que mola mucho, ¿no? Puesto que las fiestas nacionales de los países, ya que hay países y estados que al menos sean con algo que no sean santos, porque por ejemplo hoy, 25 de abril, también es la fiesta del País Valencia, y ahí sí que hay un santo de por medio, San Vicente Ferrer, que hizo no sé qué milagro, entonces hacen una romería y no sé qué rollo. Hace dos días tuvimos también dos fiestas de dos territorios a los que queremos muchos, Aragón, que celebraban San Jorge, Castilla, celebran el Día de los Comuneros, ¿no? En ese 23 de abril, que fue también día del libro. San Jordi, que lo celebran en Cataluña de un modo súper, súper bonito, es en Cataluña. Y en el Ateneo de Villaverde, ¿no? También se celebra de modo muy bonito el Día del Libro. Sí. Yo celebré pasando por cerca de Villalar el día 23. Ahí sí, olía Castilla Libre, olía allí escardiendo. Está, o a Partido Popular, pasando con Vox. Estaba todo mojado, estaba lloviendo sin parar. O sea, Yesca. Pocas veces llueve en Castilla, la verdad. Jota, un día que llueve en Castilla, tiene que ser el 23 de abril. 20 de abril. La canción, lloviendo en Castilla. Esa misma. Y bueno, de efemérides de abril, pues como vamos con retraso en tantas y tantas cosas, salvo en la alopecia, donde fuimos unos adelantados a nuestro tiempo, pues hoy vamos a celebrar la efeméride del 14 de abril. 14 de abril que, bueno, se conmemora la proclamación de la Segunda República Española, que más bien podríamos hablar la proclamación de aquel, el paraíso perdido. Hablábamos antes de mitos y leyendas, pues vamos con este, el de la República Española, y abrimos hoy con los reincidentes. Por si no ha quedado claro qué canción es La Republicana, allá va La Republicana de Reincidentes, que para mí sí la llamo una de las nuevas de Reincidentes, de nueva nada, es de 2002 o algo sí, así, pero bueno. Como la Segunda República. Sí, casi, casi. Y casi tan repetitiva, monótona y falsa como la propia República. ¡Wow! Vamos sí, ahí, sí, sí. Sí, sí. Pues ahora vamos. Yo casi que me da tanta rabia un republicano esto fanático como un monárquico. ¡Hostia, palabras duras! Sí, sí, sí, vamos, lo he defendido siempre, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, eso sí que te voy a reconocer coherencia. En cambio, yo mi coherencia en esto siempre ha sido la justa y necesaria. Yo sí celebro, con comillas, el 14 de abril. A ver, no es festivo, así que sí que es elaborable, pringo. Con lo cual las celebraciones solo son buenas si no tienes que trabajar. Pero bueno, sí, mi postureo de redes no me lo quita nadie. Algún año bandera tricolor al balcón pues ha ido. Si no, bandera tricolor a algunos elementos, así un poquito. Un 14 de abril... Cena lombarda. Ahí, si combinada con tortilla y una salchicha, ahí queda súper súper bonita. Sí, ese tipo de mierda, sí, sí. Sí, mierda la que tiene que ser después de cena lombarda. De luego te lo puedo lombarda asegurar. Y salchicha y tortilla para hacer la tricolor. Tengo muy claro, la bandera rojigualda no me representa nada de nada por unos motivos que ahora comentamos. yo qué sé, pues puestos a elegir, pues si me dieran a elegir, pues una bandera para representar la identidad española, pues quizá mejor esta que la otra, que también sus motivos históricos son un poco peregrinos, pero bueno, en mi despacho tengo la bandera tricolor española con la estrella de tres puntas de las Brigadas Internacionales en el centro, eso sí. Y es una bandera que cuando he visto que la sacan en movilizaciones antifascistas en Estados Unidos, Reino Unido y tal, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? Como que lo siento algo mío, que están sacando un símbolo mío, cosa que si sacaran la bandera rojigualda con el escudo monárquico, pues me daría absolutamente igual y diría que esta gente no se ha enterado de nada, pero bueno. Pero también te digo, un poco al final en la línea de lo que con lo que has empezado comentando tú, en cuanto lo analizas un poco, joder, colega, qué ridículo es este republicanismo español de izquierdas. No porque una república española popular sea una no sea una petición legítima, pues al final ya son modos ideológicos. Si hablamos de legitimismo... Claro. Bueno, pero es eso, si sí. Si hablamos de legitimismo... Que ya, luego ya son distintas ideologías y bueno, pues no estoy de acuerdo porque no lo veo absolutamente, porque yo apuesto por otra cosa, vale. Pero bueno, pero yo qué sé, luego está... Lo que me da mucha rabia es cómo ese periodo histórico, que es tan interesante, tan intenso, tan tremendo, como es esa, pues esos años 30 españoles, ese periodo del 31 al 39, pues hay como un relato que lo vende como si aquello fuera el paraíso, ese rato de la República Española ideal, llena de gente feliz, que se terminó porque vinieron los malvados fascistas que conspiraron en una cueva acariciando a un gato esqueleto ahí en la sombra, como si fueran villanos de serie B. Me parece una simplificación que llega un momento que no sabes si es inocente o es perversa, ¿sabes? Hombre, ese relato tan chungo. A mí me molesta un poco la niñería de asociar un simple cambio de jefe de Estado, por mucho que es verdad que es mucho más decente que se elija por medio del voto, a que te lo manden ahí por sangre o por semen real. Por voluntad divina, pero entera, chaval. Por voluntad divina es la dinastía legítima. Dinastía legítima, eso que quede claro. Ya hablaremos un día del pueblo carlista y de sus legítimos herederos. Pero más allá de eso, esta niñería, ¿no? De bueno, pues la república es buena. En cuanto tuviésemos una república, todo sería maravilloso. Pues eso, libertad, solidaridad... Igualdad, patatín, que me estás contando, o sea, solo hay que ver la república que tenemos alrededor, o sea, el mero cambio de un jefe de Estado y de la forma de elección de ese jefe de Estado no significa absolutamente nada. Y en los dos ejemplos de repúblicas que tenemos en el Estado español a lo largo de la historia, algo más progresistas fueron, pero esa república fue la del tiros a la barriga de Azaña, la de no tocar nada en la reforma agraria, la del aplastamiento de la revolución del 34 en Asturias y la de la república del orden contra los obreros, que incluso en los primeros momentos del golpe de Estado fascista, en muchos lugares, como por ejemplo Zaragoza, se negó a armar a los obreros y por eso se pierde. Entonces a mí, pues yo qué sé, evidentemente la monarquía y los borbones me repugnan en lo más profundo de mi ser, pero cuando la idea republicana viene de esa manera tan barata, tan cutre y tan con ese desconocimiento tan grande, la verdad es que me provoca el mismo o más rechazo, sinceramente, la verdad. Sí, entendiendo que bueno, pues que quitándose los borbones sería algo maravilloso, ¿eh? Sí, es que eso de ver huir a un borbón ladrón ante la presión popular, que es lo que pasó en abril del 31... Es muy bonito, claro que sí, no lo vamos a negar. Y no nos importa nada verlo de nuevo, ¿no? Un borbón no, ladrón nada. Huyendo por presión popular. Lo que pasa es que es mucho más bonito ver ir al ejército por la presión popular como pasó en julio del 36 en Barcelona. Sí, si es, eso elegí, es sinceramente, pues... Sí, a ver, porque iría todo en el pack, no, entiendo. No tendría, te imaginas una revolución obrera manteniendo la monarquía, ya sería el birli birloque. Hombre, depende. Algún caso histórico habrá, seguro. Porque... Hay algunos reyes de los que vamos a hablar que merecerían ser mantenidos. Desde luego. Sí, vamos. Sí, desde luego. El programa va a ir un poco por ahí. Somos antimonárquicos, ha quedado claro, has hablado de eso, que hay una república al final simple y llanamente es otra forma de gobierno, pero sigue siendo un gobierno y... No olvidemos que aquí acabamos de elegir un presidente de la república en el país de aquí de arriba, que cuando se trata de elegir cómo ha pasado los últimos años en Francia, a lo menos malo, es que lo menos malo de allí es ahora mismo Albert Rivera. Sí, sí. A que no se nos olvide, ¿eh? Y es una república. Sí, sí. Pues yo como una república es también así de países de nuestro entorno. Italia, Portugal, ¿no? Que les hemos mencionado en la introducción. Estados Unidos es una de las repúblicas más antiguas, al menos con el modelo actual que tenemos. Sí, sí. Rusia y Ucrania son repúblicas ambas, ¿sabes? Con todo ese conflicto que va a haber, que es la República, la India. Es una de las grandes repúblicas ahora mismo. Y así, chicos y chicas, podemos seguir diciendo cerca de los 190 países del mundo que deben ser repúblicas a día de hoy. Eso es, eso es. Vanuatu no, Vanuatu no es una república, tiene rey. ¿Ves? Un día tengo que dedicarle un programa a Vanuatu. Con V. Sí, y poner punk vanuatés. o vanuatueño. Y ya lo hemos dicho, somos antimonárquicos y te digo que a mí me estalla la cabeza el mero hecho de que entender que alguien que no sea de una familia real apoya un sistema así, se cree además que es compatible con democracia o con cualquier sistema, que la soberanía de una nación recaiga en una familia concreta. Es algo que me estalla la cabeza que alguien que no sea de esa familia o directamente viva de ello lo defienda. Pero la gente lo defiende, no sé, el sentirse súbdito de alguien es un sentimiento que no podré entender. Como también es lógico, no habría monarquía si no hubiera gente que aceptara la condición de súbdito. A mí es algo que me está en la cabeza y me cuesta mucho entender. Si esa gente que entender. Lo aceptase y que al mismo tiempo tuviera orcas. Tuviera, que las tienen, y pero están encantados, sí, sí. Y que vuelve el rey del exilio en Francia y se le quitan los caballos y se ponen ellos y dicen viva las cadenas, como pasó con la vuelta de ahí. Se me olvidó el nombre del que hubo cuando la guerra de independencia, eso. No me venía el nombre. Efectivamente, pedazo sí. De rey, sí, sí. El reino de España es que es algo tremendo también cuando lo analizas un poquito. Habla antes de que si me tiene que representar una bandera, pues la rojigualda no va a ser, porque es tremendo. ¿Desde qué punto de vista te puedes sentir representado por un escudo donde sobre los símbolos de cinco de los territorios históricos que componen ese estado aparece el sello de una familia concreta? En el escudo español aparece la flor de lis de los Borbones ahí sobre, pero en plan sello de propiedad sobre esos los sellos de los territorios, y es un escudo que además va sobre una bandera naval que es de un rey concreto, no es de un país, es de una persona. La rojigualda tiene su origen en Carlos III porque en una bandera que se distinguía mejor que otras a lo lejos. La verdad es que es nada. Así que eso, si nos hacen elegir entre ese ridículo del republicanismo infantil o el ridículo mayúsculo de la monarquía, hoy en Cienfuegos 157 vamos a apostar por nuestra monarquía alternativa. Nosotros pasamos de esos reyes normales que tienen la soberanía de sobrenaciones. Nah. Nosotros vamos con reyes más potentes. Nosotros, si nos dan a elegir un rey, pues elegimos el rey de reyes. Proud desde Madrid con ese rey de reyes aquí en Cienfuegos, con nuestra monarquía alternativa, donde las historias de reyes están al día, es en el mundo del metal. Cómo no, hay reyes, hay princesas, hay caballeros y hay mazmorras. ¿Y ahí dónde reside la soberanía popular en en el heavy metal? Pues lo estaba pensando precisamente. Reside en el corazón. En el alma de un buen heavy. En el corazón del metal. Sí, porque como residiera en las greñas, yo creo que ya el metal hace años que hubiera decaído. Acabo de ver una foto de Medina Zahara que se mantienen ahí al viento, ¿eh? A eso sí, sí. Esos serían reyes del rock andaluz. Y efectivamente, sí, sí. Pero vamos a hablar de otros reyes. Vamos a hablar de los grandes, ¿no? ¿Y quiénes son los auténticos reyes? De los inmensos. Dilo. Melchor, Gaspar y Baltasar. No, dilo. Es que me cuesta decirlo. Dilo con voz de hombre. Manowar. Manowar, efectivamente. Manowar. Manowar. No Brazowar, ni Monowar, ni nada. Ni Piowar, no, no. Los Manowar. Auténticos Manowar, los creadores del true metal, los defensores del auténtico metal, que no es esas cosas de mariconas que escucháis todas vosotras. Ni Bon Jovi, nada, ni Gigatron, nada. Ni Proud, no, no, no. Nada de mierdas, ni nada de cosas sobre dragones y mazmorras. O sea, esta gente que era capaz de ir con un vestido de leopardo, pero eran hombres y machotes y todo. Eran tan machotes que la revista Kerrang, esta una de las grandes revistas junto a la heavy rock del heavy metal, hace ya muchísimos, o sea, varias décadas de hecho, tuvieron la... Antes incluso que las canciones nuevas de Reincidentes. Por supuesto, sí, muchísimo más. De hecho, seguramente incluso antes que los primeros discos de Barón Rojo, o sea, imaginaos. Hostia, eso... Estamos hablando de la prehistoria del metal, pero esta gente descubrió, antes de la edad del bronce, antes de la edad de los metales, cuando estábamos en pleno paleolítico, esta gente ya fabricaba el metal. True metal. True metal, efectivamente. Pues esta gente dijeron que Twisted Sister, una de las grandísimas bandas del glam rock, pues yo que sé, como Wasp... no me acuerdo cuál era la otra, Mitiquilla, Motley Crue y demás, era el típico grupo de concurso de camisetas mojadas. Oh. ¿Cuál es la respuesta de Twisted Sister, esa panda de mariconas? ¿Qué cuál es la respuesta? Retarlas, en concreto su líder, Dee Snider, porque efectivamente en los grupos de heavy metal hay líderes, hay reyes y hay súbditos. Retaron a Manowar a una pelea física en el Covent Garden de Londres el 19 de diciembre de 1982. Bien, con fecha y todo. Efectivamente, sí, quedaron y dijeron, nos vamos a partir la cara. Oh. Todo esto seguramente debería estar narrado en un poema épico de Gigatron. Y bueno, ¿qué hicieron los hombres de Manowar? ¿Qué haría pues un hombre? Un hombre del true metal iría y les partiría la boca a los de camisetas mojadas de los Twisted Sisters. Pues parece ser que me entendieron que era una pelea de guitarras y de acero y de fuego, pero no, dijeron los Twisted Sisters. No, no, es que nos vamos a partir la cara. O sea, que no era una pelea, no era un duelo de yo toco un solo de 7 minutos, el mío va a ser de 9. Ni nada de los solos de 21 minutos del bajista de Manowar, para nada, hablando de Aquiles y estas cosas. No, no, no, para nada. Quedamos y nos partimos la cara como hombres, como reyes del metal, como los reinos medievales. Twisted Sister aparece con la prensa, con la televisión. Hablamos de Twisted Sister, o sea, superventas y una de las grandes bandas de cuando el rock y el heavy metal en Estados Unidos era la música dominante, era el... yo qué sé. Pero el gran imperio, la época victoriana. Me río yo de las motomamis, motoheavies, joder. O sea, esa gente sí que vendía ni Saoko Papi, ni Saoko Mami, ni Dios. Pero no, Kings of Metal. ¿Quién apareció? Porque seguramente le pillaron borracho por ahí. Lemmy Kilmister, cantante de motoheavies. No sabemos por qué, pero apareció ahí. Igual iba de público, pero claro, era inconfundible. Apareció ahí. Quien no apareció fue Manowar. No aparecieron. ¿Pero qué decepción? No estaban ahí, efectivamente. A lo mejor hicieron un Alfonso XIII. No estaban ahí. Oye, Alfonso XIII, que hay pelea, que vaya otro. No, vinieron Twisted Sister, la televisión, la prensa, el propio Lemmy, buscando en cualquier lado, por debajo del escenario, en los cubos de basura, gritando Manowar, Manowar, ¿dónde estáis? Manowar, where are you? Hay rumores de que Lemmy Kilmister les asoció de una manera... tremenda, con ese dominio del lenguaje que le caracterizaba, llamándoles mano maricones. Una cosa fantástica. Ay, ¿cómo sería en inglés? Mano... Ni idea. ¿Mano queer? No, no. Mano gays. Mano gays. No tengo ni idea. Sí, sí. Sí, porque entiendo que Lemmy no hablaría el inglés hipercorrecto de la academia. No tiene pinta. Y todo esto para decir dos cosas. Uno, que Manowar son imbéciles, no solamente por esto, sino por sus conocidas bravuconadas patrióticas, muy cercanas al fascismo. De hecho, yo en su momento que compraba revistas de black metal, aparecían cuando yo tenía 14, 15 años, 16, aparecían en revistas que tiraban mucho hacia la extrema derecha. Son especialmente conocidos precisamente por el apoyo a la invasión de Irak y cosas de ese estilo. Una banda muy, muy, muy machista, o sea, muy machista, o sea, asquerosamente machista, incluso para el mundo del heavy metal. O sea, dentro de un mundo que ya era de por sí, el tópico es chungo. Es muy jodido. Y luego, además, no sé si era el guitarrista o el batería histórico de Manowar, antes de la gira de despedida de hace 2-3 años, si no recuerdo mal, fue detenido, acusado y encarcelado por posesión de material pederasta. Por material gráfico. O sea, tienen los auténticos hombres, sí, lo tienen todo. O sea, unos auténticos imbéciles. Es verdad que existe un deporte nacional dentro de lo que no es el mundo del heavy metal, que es reírse de Manowar. Recuerdo un fanzine en el que te ponían en estilo sopa de letras 10 o 12 palabras y combinándolas iba sacando canciones reales de Manowar hasta llegar al infinito. Hostia, eso me parece hiper complejo, ¿eh? Hay que ser un poco frigazo. Steel, Power, Metal, Die y 4 o 5 más. Kings, evidentemente. Pero a pesar de todo, tengo que decir que musicalmente Manowar es una de mis bandas de heavy metal favoritas desde siempre. Desde siempre, desde una persona que tuvo una sudadera Manowar con 14 años hasta el día de hoy. Y incoherencias que tiene la gente. Hubo anarquistas que entraron en el gobierno de la República y hay gente a la que le gusta esto como Kings of Metal. Pues habrá que poner una de los Manowar. Imbéciles, que sois imbéciles. Si nos estás escuchando en Ovejas Negras, no, no te asustes, no ha pirateado, no ha hackeado nadie la emisora al bueno de Julio, sino que somos el programa no de música negra de dentro de la parrilla de Ovejas Negras. Es que esto es una anécdota real que me contó Julio, que le mandaron a mitad un día... No estoy enterando de nada. Sí, le mandaron un día un mensaje, oye, creo que te han pirateado la emisora, que está sonando heavy metal. No, no, era la repetición de Cienfuegos Política y Rock. Estás escuchando Cienfuegos Política y Rock y esto que acabamos de escuchar era el Kings of Metal. De esa manera que debiesen piratear la emisora unos heavies, ¿eh? O los propios Manowar. Los propios Manowar pirateando ovejas negras para poner solos debajo de 21 minutos. Si Manowar, qué idiotas que son, joder. Si, aparte de idiotas, son los reyes del metal. En otros estilos musicales, claro que existen las familias reales, ¿no? Y muy especialmente si son grupos o estilos musicales desde Estados Unidos, que nombran reyes por todo, y es curioso siendo, como decíamos antes, una de las primeras repúblicas del mundo moderno, ¿no? Por ejemplo, Elvis Presley fue nombrado rey del rock, que para eso fue el primer hombre blanco en triunfar con este estilo musical que inventaron los negros. Y que claramente, que si escuchas rock de la primera época, es una música perfectamente adaptable a la voz de los negros y no a la voz de los blancos. O sea, es clarísimo. Sí, sí, sí. Si hablamos de la apropiación cultural, la verdad es que ahí tenemos que mirar un poco los amantes del rock. Años después, Michael Jackson, este sí, negro, fue nombrado el rey del pop. Marc Anthony es el rey de la salsa. O Johnny Cash, el rey del country. No sé yo si Johnny Cash considerarle rey o no de algo, porque estos rankings dan perezota. Quizás sea rey de nuestros corazones, ¿no? En todo caso. Y con Johnny Cash vamos a seguir con una canción que hace unos programas nos quedamos con las ganas de poner, o te dejamos a ti, querido oyente, querida oyente, con las ganas de escuchar después de la historia que habíamos contado. Hablo, la canción que vamos a poner es la magnífica versión que hacen los estadounidenses Social Distortion del Ring of Fire de Johnny Cash. Un Ring of Fire que no compuso Johnny Cash, como ya os contamos, sino que lo hizo su inseparable June Carter, que no era considerada la reina del country, porque en esos rankings las monarquías no terminan de meter a las mujeres, pero posiblemente lo fuera, June Carter, reina del country. Aunque sí que pusimos hace unas semanas a Dolores Cash, la reina del metal, ¿eh? Sí, ahí sí. Pero porque eso es europeo. Sí, sí. En Europa estamos más acostumbrados a las reinas de algo. Y bueno, como contamos, la interpretación que hace Johnny Cash, eso sí, del Ring of Fire es impepinable y muy, muy, muy, muy, muy, muy popular. Un Ring of Fire cuyos acordes sirven de base para la línea de gaita de otro temazo impepinable, el Blood de los Dropkick Murphys, una canción relativamente reciente de 2016, como contamos aquí. Y un Ring of Fire que, adaptado a ese estilo de punk rock tan puramente estadounidense como el que hacen Social Distortion, suena así de bien. Burning thing, Ring of Fire, ese aro de fuego, interpretados por Social Distortion en esta ocasión, la canción que popularizó Johnny Cash, pero que no olvidemos, compuso June Carter. Estamos en Cienfuegos número 157 en este mes de abril, hablando pues, de monarquía. Social Distortion, por cierto, van a hacer, se me olvidó el dato, harán gira europea, pero por desgracia solo tienen una fecha en el Reino de España, que será ahí en el antiguo Reino de Navarra, en concreto en Vitoria-Gasteiz, en el Azkenarra. Sí, me pierdo un poco con lo que eran los reinos vascongados, pero bueno, ahí queda el chascarrillo. Solo la única fecha española que tienen en el Azkenarra, que es un festival bastante variado, pero no es un festival que me guste tanto como para solo un grupo pagar lo que sería. Antes de seguir con nuestra particular monarquía alternativa que estamos hoy planteando en Cienfuegos, vamos a recordar que el pasado sábado 23 de abril, con esa efeméride del Día del Libro, pues tuvimos un bonito sarao en el Ateneo Libertario de Villaverde, un local al que tenemos un cariño muy, muy, muy, muy especial, un cariño muy grande, porque fue el rey de los locales libertarios de Madrid. Probablemente, sí, en ese ranking lo sería. Aunque sea solo por antigüedad, ¿eh? Desde el año 80 que fue liberado en un primero de mayo, va a ser dentro de poco el cumpleaños, ese antiguo local que durante los años de la República había sido un... No sé si el local exacto o la ubicación había sido también un espacio del movimiento anarquista, del movimiento libertario, fue ocupado y ahí ha quedado con legitimidad desde el año 80, ya sus 42 añitos va a hacer de la Ateneo Libertario de Villaverde. Pues allí montamos un encuentro sobre contrapoder editorial y otros temas y nos juntamos 5 personas que hemos escrito distintos libros y hablamos de literatura, de las motivaciones que llevan a escribir, por qué determinados géneros y no otros, sobre el ego, sobre la precariedad o no en el sector editorial, sobre el trabajo militante que puede ser el hecho de escribir y ponerlo al servicio de determinadas causas. La verdad que fue un tema bonito. Yo creo quedó bien. Estuvo bien, un buen debate, la verdad. Las ponencias fueron bastante interesantes y fue además entretenido, que es algo que también es importante porque si no a veces... queda un rollo así muy intelectual y muy alejado de la realidad y yo creo que en ese sentido no tuvimos la suerte de que se hiciera ameno y que se hiciera dinámico. Sí, y al final de participación de gente, de público asistente no estuvo mal. Obviamente no era un evento de masas. Hubo un momento, de hecho, que veíamos el percal y decimos, hostia, vamos a hablar a nosotras mismas, que vamos a hablar entre nosotras, que está bien y es interesante, pero y se emitía en directo en Ovejas Negras, está grabado para subir el podcast, pero no era la intención era vernos las caras. Pensamos que no solamente no iba a ser de masa, sino que iba a ser de vanguardias. Que íbamos a tener... Como el rey del comunismo, Lenin. Íbamos a tener ahí un par de internacionales, ¿no? En fin, pero no quedó mal. Esperamos que en unos días podamos subir el audio a la web y aquí también a la colección de audios de Radio Sata, porque fue como decimos, un día bonito, agradable y chulo. Fue el rey de los días. Efectivamente. Y bueno, si Prou son el rey de reyes, Manowar los reyes de metal, Johnny Cash era el rey del country, ¿Y en Vallecas? ¿En Vallecas qué monarquías había? Pues en Vallecas teníamos al rey del pollo frito contando historias del barrio. Nos vamos a ir directos a los años 80, mientras Juan... 70 más bien, ¿eh? Yo creo que esto es finales de los 70. Casi seguro, ¿eh? Tendría que mirarlo, pero casi seguro. O sea, todavía no había llegado Juan Carlos a hablar de cómo la corona, cómo la corona iba a tolerar en forma alguna actitudes. Ni se había ocupado el Ateneo de Villaverde, ni Manowar hacían esos himnos. Ni Manowar no se habían atrevido a enfrentar físicamente a sus fascistas. Casi la época del rey de los dinosaurios. Pero en este caso es el rey del pollo frito, alguien que contaba historias que pasaban en la calle, como esta que nos canta. La habréis deducido ya de quién hablamos, y si sabéis la referencia, claro. Hablamos de Ramoncín y vamos con su canción Chuli. Murió en el barrio, le dispararon una sucia bala. Se llamaba Chuli, nació en la calle y la calle le vio morir. Salió como cada noche a buscarse la vida. Se ocultó entre las casas, disimuló su sombra y sus enormes ojos se fijaron en un coche. El último coche, el último coche. Cayó junto a una pared a 100 metros de su casa. La sangre se le escapaba hasta que se lo... Los ojos se le cerraban soñando con su casa. El frío le mantuvo vivo hasta la mañana. Y en la mañana el Chuli murió. El Chuli murió. El Chuli murió. El Chuli murió. Hemos buscado el dato. Bueno. Año 79, disco Barrio Bajero. Pues sí, el Chuli murió, y el Chuli parece ser que fue una persona real. He estado investigando un poco porque siempre me ha llamado la atención. Hoy es curioso, además, estoy pensando, porque estamos poniendo gente que tiene pinta de haber sido buena gente, como Johnny Cash, con auténticos imbéciles como Manowar o la fama que se ganó Ramoncín a lo largo de sus años al frente de la SGAE, de la Sociedad General de Autores. Sí, bueno, y editores, y ya de antes, porque Ramoncín era más conocido para mucha gente, pues joder, de nuestra quinta. Ya no somos unos chavales, ya estamos más cerca de los 40 que de los 20. Son más conocidos por su etapa, porque salía en la tele como tertuliano, que por su etapa como cantante, como artista. Sí, sí, sí, o sea, eso es algo que se quedó muy atrás. Sí, sí, sí. Y la verdad que era un tío que era muy rompedor y muy, muy, muy de barrio, y tuvo muchísimo éxito. Y en Vallecas, la gente sí más mayor, sí de su quinta, no te metas con Ramoncín, que te parten la cara, no como harían los manos, igual que huirían, ¿no? Esto te la parten de verdad. Efectivamente, sí, sí, sí. Pues bueno, el Chuli parece ser, estuve buscando información y bueno, pues de toda esta época de los últimos años 70... Con la crisis económica que hubo en España, sobre todo a raíz de la crisis del petróleo del 73, y digamos que a España, aunque llega un poco más tarde, porque recordemos que no estábamos muy insertos en el mercado global en aquellos años, en los finales de la dictadura franquista y comienzos de la democracia, sí que acabó llegando esta crisis, junto con los comienzos de los problemas con la heroína, el paro masivo, el no saber qué iba a pasar en un país que salía de 40 años de dictadura y demás. Y bueno, y en el que hubo un ogro tremendo como fue la delincuencia juvenil, la delincuencia urbana, asociada a los barrios obreros, a las chabolas, a los kinkis y demás. Y a pesar de que luego hablaremos y digamos todo esto como fenómeno cultural y como algo que incluso nosotros hemos podido vivir, lo asociamos siempre a los 80, ya venía de finales de los 70. Sí, y sí, por eso Ramoncín, de hecho... Los 80, porque es lo que me sale naturalmente. Claro, y de hecho, efectivamente, pues eso, hemos visto que este disco ya es del 79, y me dio por buscar información, me llamó mucho la atención, y básicamente dedicándome a los comentarios de YouTube, porque al final hay gente que comentaba, pues el Chuli era el amigo de no sé quién, este chaval murió en no sé dónde, Ramoncín se aprovechó de una historia que medio conocía de oídas, pero en el fondo no eran amigos. En todo caso, pues mira, uno de estos chavales que tuvo que ganarse la vida y que murió, si no recuerdo mal, más por la zona de Arganzuela, Delicias, por allí debió de ser donde dejó la vida él y donde dejaron la vida pues una generación y media, dos generaciones de chavales en las calles de las grandes ciudades, específicamente los barrios obreros. Sí, sí, sí. Y lo decía, si antes decíamos que la Segunda República Española está idealizada, que idealizada también, y también de modo ridículo, todos estos años 70, 80 en los barrios obreros y toda la cultura alrededor de esa delincuencia juvenil, de todo mucho a raíz de esas buenas, entretenidas películas del cine kinky, sobre todo, ¿no? Buenas, entretenidas y con una crítica social que ya me gustaría sí, verla hoy en día. Eso es verdad, sí, no vamos a negar la mayor, pero también hay mucha peña que como que se queda con todo lo estético y como lo idealiza de qué guay la vida del delincuente juvenil y, hostia, era una puta mierda. Tanto para ellos como para quienes los sufrían. Efectivamente. ¿Eran víctimas del sistema? Yo creo que claramente es víctima del sistema. No vamos... Tranqui, colega, la sociedad es la culpable, ¿no? Pero yo... también eran victimarios. Generaron mucho, mucho dolor alrededor. Y es complicadísimo, pero y sobre todo para mí no es idealizable. Está ahí, es una realidad, hay que conocerla, hay que saber cómo iba, pero reivindicarla como molaban esas bandas juveniles, uf. Yo creo que en todo caso lo que habría que reivindicar es, pues eso, darnos cuenta de que fue una consecuencia de la entrada de la heroína en los barrios y en los pueblos obreros, o que fueran socialmente combativos, de la reestructuración económica llevada a manos del PSOE, de la crisis brutal que hubo en aquellos años, de la falta seguramente de valores también, ¿no? Pues de ver cómo toda la izquierda que había ilusionado te vendía a las primeras de cambio, ¿no? Ya hablamos de la OTAN hace unos días, pero también a nivel económico fue... Joder, es que... De la falta de recursos y luego... Yo, por ejemplo, sí que una de las cosas que sí que echo de menos en todo esto, tanto en la gente que se ha olvidado de ello porque no está investigado, a día de hoy sigue sin haber, por ejemplo, estadísticas fiables sobre toda la gente que murió de sida o de sobredosis en aquellos años, el hecho de que, por un lado, o bien se ha olvidado, como decía hace un momento, o bien se mitifica. Y a mí, al final, que tuve además la suerte de hace, no durante demasiado tiempo, pero de trabajar con personas pues que habían caído en la heroína y en el SIDA y que venían de toda esta época, ¿no? Pues gente que daba el palo, que luego iba a la cárcel, que se enganchaba al jaco. La calidad humana que se perdió en esas décadas y reivindicar un poco a la gente, no la mitificación de eso, sino la gente. Pues chavales de barrio que no tenían otros recursos porque no hubo nadie, ni las comunidades del entorno tenían esa capacidad, salvo momentos muy concretos y muy puntuales, ni quien en teoría había venido aquí para dárselas se los dio, sino todo lo contrario, se les dejó palmar y servía para tener el culpable de los problemas en los barrios, siendo únicamente una consecuencia, ¿eh? Uh-huh. A mí es algo que me provoca mucha pena, siempre me lo provocó, y cuando después pues he tenido contacto laboral con personas que vienen de este, o sea, gente que llevaba en la cárcel, que estuvo en la cárcel ya en el 77, en el 78, ¿eh? O sea, cosas tremendas. Y es que te provoca mucha pena, ¿eh? Sí, esa mezcla. Además, en aquellos años, esa mezcla de los presos comunes con los políticos, cómo en ciertos modos había hasta clasismo entre los presos políticos con respecto a mirarse por encima, mirar por encima del hombro a los comunes, en lugar de intentar hacer un frente común, valga la redundancia, no me ha venido otra palabra mejor. Sí, es un poco... Evitando, y esto hay que reconocerlo, a los anarquistas, que siempre... Pero ya en la República, ¿eh? Hace poco me leí un libro de un historiador inglés, Chris Elham, que hace unos análisis muy interesantes de históricos, mezclando la parte de la sociología, el urbanismo y demás, ya en los años 30 los anarquistas, bueno, históricamente de hecho el anarquismo consideraba al preso social como un producto de la sociedad capitalista, con lo cual como un compañero en potencia, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo que en los 70 pues, se seguía manteniendo, a día de hoy se sigue manteniendo dentro del anarquismo. La COPEL, ¿no? Era la COPEL, aquella... Sí, hablaremos de la COPEL de presos, sí. Algún día, porque también daría mucho, mucho, mucho de qué hablar, y hay buena música en torno a ello. Y buena música también, hemos sido un poco críticos con esa mitificación de toda esa estética, todo ese rollo kinky, pero si hay algo guay que nos ha dado, es que ahora en plena década de los 2020 podamos disfrutar de temarracos de un señor tan grande en lo suyo, que lo hace tan guay, que ha sabido llevar toda esa estética a las músicas que se hacen ahora, como es el Coleta. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Y sus problemas, problemas, problemas, problemas, problemas. Le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, perdiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Laureano Ubiña, Sito Miñanco, Juan José Moreno Cuenca atracando un banco, Curro Jiménez empuñando un trabuco, Andrés Pajares respirando perico, Iberican Stafford pegando mordiscos, Lola Flores defraudando al fisco, el Tochi Maribel follando en el estanco, el Dioni mirando con su ojo bizco, el Muertes y el Jato escondiéndose el choco, los Macarras en los carros petando mi disco, el Torete tirándose por un barranco, el Pili curtiendo al Texas en el pico, Ángel Cristo comiéndose el circo, rameando un puerto en un Copa 5, 10 duros de Albal en un Mercedes blanco, 10 kilos de Amonal bajo Carrero Blanco, Chava Jiménez subiendo el naranco, Julio Alberto fumando basuco, Pancho en otoño enganchándose al jaco, Gili Canela liándose a trucos, los Charlines comprando al Audico, Antonio Guerra poniéndose farruco, clanes gallegos haciéndose ricos, robando el tate aquí que San Francisco. Delincuencia y drogadicción, petando las metas y cortando jamón. A la escena le pego el tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, petando las metas y cortando jamón. A la escena le pego el tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, petando las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, petando las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Directamente desde Moratalaz, en Madrid, el Coleta con su nanainanaina. Un buen retrato musical de esa época, un poco como casi toda la discografía del Coleta, que nos mola mucho aquí en Cienfuegos, sí, el Coleta. Para mí es un descubrimiento muy tardío, como los Wasp. Sí, no, hay más o menos por el mismo lado. Del Coleta me hablan bien en el sentido de que cómo controla todo el proceso de su obra. Los videoclips son la leche, y el mismo el director, el guionista, y hay algunos que son prácticamente cortometrajes con una producción y una interpretación. Mismamente este videoclip, por ejemplo, o el homenaje que le hacen al Pico, también con un montón de referencias. Sí, la verdad que es divertido. Si conoces el mundillo, no es mi caso, algunas sí, otras no. Las referencias que tira. Yo, por ejemplo, pillo y me hacen muchísima gracia algunas referencias a los Chicos del Maíz, por ejemplo. no sé si en esta o en otra, lo del 3 kilos de Amonal bajo Carrero Blanco, es una referencia, claro, a la época, por supuesto, a los años 70, pero es directamente la referencia a la letra de los chicos del maíz. Hablamos de eso, esa idealización de periodos históricos. Ahora sí hay, más allá de lo cultural, del tema del cine kinky, de echarte unas risas con esa rumba callejera y demás, también hay cierto discurso político y cultural que se está reivindicando en serio los años 80, desde parte de algunos opinólogos que opinan, que añoran así a pelo, lo de puta madre que se vivía en los años 80, porque recuerdan, ay, que mis padres tenían pagado el piso con 30 tacos, porque claro, mi viejo tenía un trabajo fijo en la fábrica. Mi abuelo estaba en la RDA y era comisario político. Sí, pues sí, hay peña que sí se lo ponen, mezclan ahí a pelos. Aquí nos gusta la historia, nos da por culo la nostalgia. Así de claro, la nostalgia así a pelo es bastante ridícula, y sobre todo si es para idealizar periodos históricos así, porque te recuerda cosas guay. Pues la infancia sí, siempre, casi todos la recordamos eso como guay, pero... Habla por ti, porque como me ha dicho a mí muchísima gente, yo de Felipe. O sea, y decenas y decenas de personas a lo largo de mi vida, ¿eh? Y ahora, claro, tanto madridistas como sociatas como monárquicos, ¿no? Efectivamente. Eso te valen todos. A ver, la precarización esa que sé de esos años 80 con respecto a los 2020, yo creo que sí, es innegable, ¿no? Esa reconversión industrial impuesta por Europa y acatada como yonkis de los fondos de cohesión europeos, sin discusión alguna, existió. Acatada es decir poco, o sea, aceptada entusiastamente por el PSOE, sí. Y toda la gente de la extrema izquierda que acabó en el PSOE precisamente a raíz de esos años y de empezar a ver el dinerito fresco, ¿eh? Sí, eso, la reconversión industrial en las zonas en las que había industria, el criminal modelo inmobiliario español está ahí, es un escándalo. Además, eso sí que no viene impuesto por Europa, es un endemismo muy propio de España, en más países se dará, pero el modo de la especulación inmobiliaria que existe en la cultura española es impresionante y se da tan bestia, se da en muy pocos sitios, es algo que es un escándalo. Y sí, vale, vamos a reconocer que en los años 80 se daba menos, era más fácil el acceso a algo tan básico como una casa, y era más fácil el acceso, en algunos casos, a un trabajo fijo en un modelo laboral que está en desaparición y cada vez más, no solo en España, algo global. Pero tampoco vamos a obviar, con esa nostalgia ridícula, pues obviar que entonces la mujer pues tenía que estar con la pata quebrada ahí en casa, o trabajando en negro en curros de mierda, la mayoría asociados a los cuidados. Y claro, con la mitad de la población sin ser parte del mercado laboral, pues claro, el paro es menor. Si solo trabajan los hombres, solo cuenta como parado el hombre, el trabajo de la mujer no es reconocido, pues claro, las cifras macro del paro son menores. La violencia de género, pues qué decir, ¿no? Es algo que no nos empezamos a tomar en serio en la cultura española hasta los años 90, bien avanzados. Y muy avanzados, avanzados. Un discurso que lo hemos dicho muchas veces y es terrible. Lo peor de la irrupción de determinados partidos de extrema derecha, de los que pasamos de decir el nombre, es como unos mínimos que se habían logrado de unanimidad entre toda la sociedad se lo están cargando con su discurso de... mierda, no digamos ya la diversidad sexual, eso que era, eso era reírte del travesti y del maricón en los chistes en la televisión pública, como mucho, y el infierno que era para mucha gente tener identidades diversas. No había racismo en los años 80, ¿no? Pues lo que no había era población migrante a la que culpar de los males que provoca el capitalismo y el mercado laboral. Pero vamos a preguntar a los gitanos si había racismo o no en los años 80. Y es que hay gente que en esa añoranza de años pasados, pues hasta dice el fútbol era más puro, no era negocio, ¿no? El fichaje de Maradona por el Barça fue por amor, ¿no? Por poner, y era súper guay el ir al estadio a jugarte la vida, a ver si te reventaban la cabeza en una avalancha contra esos bloques de hormigón que eran los estadios antiguos. Era el sitio ideal para que fueran los niños, ¿no? Era raro que no hubiera un Heysel en cada jornada, era prácticamente un milagro. Pero sí, vamos a añorar también eso, el entretenimiento era jugarse la vida. Era jugarse la vida incluso ir a conciertos de punk en la contracultura, sitios que se supone que eran liberados, alternativas al sistema. Estoy leyendo ahora el libro que tiene ya unos años de Tomás González Lerma, Punk, pero que Punk es una muy buena crónica, muy muy bien documentada de toda la historia del punk español. Y me está dando una pereza, yo no querría haber vivido esos años. Eso de ir a un concierto de punk al Gasteche o a la Cupa y que, joder, peleas con navajazos en cada concierto. Los grupos, en lugar de generar una escena cada vez más fuerte, aprovechar ese tirón para ser alternativa, pues están entre ellos robándose los son equipos. Muy míticas, sí, son muy míticas y está gracioso como anécdota, pero yo lo pienso y digo, no, a mí no me hubiera gustado vivir esa puta basura. Y me parece eso una jodida basura. Mucho respeto a los supervivientes de aquello que han sabido crear después un poco alternativas y otras maneras de relacionarse, pero esa relación continua de tanta violencia latente en el ambiente, tanta violencia porque sí, con gente que es tú igual, a mí me parece que idealizar aquello me parece un poco del género estúpido, ¿no? De añorar todo aquello. Pero bueno, era un contexto de violencia estructural que viene de lo hemos dicho, de lo económico, del descontento, de sentirte que la política de izquierda te ha abandonado a las primeras de cambio. Estaba empezando el desmantelamiento de lo poco bueno que podía haber, que era esa relativa calma de poder tener un techo y un trabajo con el que pagarte las cosas. Eso se estaba yendo. Y el descontento, pues lo hemos dicho muchas veces, lo hemos recordado aquí, porque eso es un programa de historia, sobre todo. El descontento se apagaba a hostias y con guerra sucia. ¿Y sabes cómo se apagaba también? ¿Cómo? Dilo. Con caballo. Vamos con DEFCON 2. Continuamos en Cienfuegos, ya recta final, nuestra monarquía alternativa. Mi reino por un poco de caballo. Frase parecida, pero no exacta la que dice al final de la obra Ricardo III de William Shakespeare, su protagonista, para decir eso. Mi reino por un caballo, porque estaba ya para perder la batalla y necesitaba un caballo para huir. Un caballo que no le llegó. Molaban esas canciones viejas de Defcon 2, tan metaleras, a mí sí, me flipan. Sí, sí. El disco Alzheimer es de hecho, es un grupo que tras la vuelta, el bajón ha sido muy evidente en muchos aspectos. Y es una pena, ¿eh? Porque es seguramente uno de los grandes grupos del estado en cuanto a letras, en cuanto a música, en cuanto a acidez. Sí, podrían ser los reyes del rap metal. Podrían serlos, efectivamente. O lo discutirían con Habeas Corpus, que vuelvan a Habeas Corpus. Tenemos que hacer esa campaña en serio. Decíamos, era una frase de Ricardo III de William Shakespeare, y hablando de reyes ingleses, ya nadie vivo se acuerda cuando en Inglaterra, en United Kingdom, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, Irlanda del Norte, lo que había era un rey y no una reina. Aquí la amiga Isabel nos va a enterrar a todos, menos a mi gato. Menos a tu gato, que entre ellos dos no sobrevivirán. Pasará cualquier cosa y estarán ahí con 2.500 años acariciando Isabel a tu gato. A jugar al revés. ¿Quién sabe cómo será la cosa? Y está claro, a ver, en un programa como hoy, sobre nuestra monarquía alternativa, no podía faltar la alegoría. La alegoría a la monarquía, quizá más conocida de todo el mundo del punk. Vamos a cerrar, claro está, con el Goosey de Queen, no el himno del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. No la original de los Sex Pistols, que es un grupo que nos da un poco de perecita. Sino la mejorada, como mejoran todas y cada una de las versiones que hacen. Sí, sí, sí, así se dice. La versión de unos que no sé de qué serían reyes, quizá de todo. Pues llamándose Motorhead, del Speed. Por ejemplo, pues los reyes del Speed, Motorhead, cerramos nuestra monarquía alternativa con su versión AK del Goosey the Queen. Y que guste Safe a ti también, que falta te hace. Cuídate. Save you.